abre ríos donde se queda. Él abre caminos en la soledad. Él hace salir el sol y hace llover. El Dios de Israel es el Señor. Baruch atah Adonai. Bendito es el Señor y Rey Altísimo. Baruch atah Adonai. Bendito es el Santo Dios, de cielo y tierra es el Creador. Él quien es el Santo Dios de Israel, Él quien trae la salvación del monte de Sion. Él derriba ídolos y hace temblar. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Baruch atah Adonai. Bendito es el Señor y Rey Altísimo. Baruch atah Adonai. Bendito es el Santo Dios, de cielo y tierra es el Creador. Baruch atah. El Santo Dios, de cielo y tierra es el Creador. Atah Adonai, bendito es el Señor y Rey Altísimo. Baruch atah Adonai, bendito es el Santo Dios, de cielo y tierra es el Creador. Baruch Adonai. Rebendito soberano Dios, Baruch soberano Dios.